palabra sigue en mi mente rodando, pensamientos volando vienen y van a llegar. Ah, desata el tiempo nudos, pero cuesta mirar que se aleja tu primavera y el cielo está igual. Ah, el vuelo que nos unía se olvidó de mí esta vez y es parar a pensar unos cuantos minutos desprendidos de él, que me sacuden de tantos rincones desde ayer, desde ayer.